Bueno, ya estamos grabando. Segunda parte de la entrevista a Jorge Rulli. Y esta entrevista se está grabando un 19 de noviembre, Día de la Ciudad de La Plata, y va a salir mañana, va a salir un 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Y lo primero que quisiera preguntarte, Jorge, en esta segunda parte de esta entrevista, Jorge ya nos contó de dónde proviene, quién es, su historia de militancia. Y su formación política, ¿no? Ahora me gustaría que hablemos de temas más actuales y creo que hablar de soberanía nacional hoy por hoy, Jorge, es por lo menos difícil, ¿no? Sí, es difícil porque, bueno, todo el sistema está montado para retasearla, para comprometerla, ¿no? Todo el sistema. Y el problema es que no se ve el sistema, no se ve el modelo. Nadie habla del modelo impuesto, que es lo que deberíamos definir. Yo estoy preocupadísimo, incluso porque he tratado de hallar referentes latinoamericanos de otros países hermanos, para conversar esto y es difícil. Es difícil. O sea, encontré compañeros que, por ejemplo, me impulsó mucho un artículo de Jairo Restrepo sobre Colombia que dice que los acuerdos de paz no nos hagan tragar el sapo de la descampesinización. O sea, ahí hay un diagnóstico, ¿comprendes? Está alertando al gobierno colombiano de lo que no ve. Porque yo escuché cuando vino la vicepresidenta, que es mulata, y yo festejo, celebro la importancia de que alguien que viene de la esclavitud, de la negritud, llegue al gobierno en un país hermano. Ahora, yo la escucho. Y lo que más le preocupa son los derechos de los trans. No me habló de los campesinos. No me habló de la recuperación de los ecosistemas. No me habló de la soberanía alimentaria. ¿Entiendes? Y entonces, eso me pasa con Pepe Mujica, que me llamó por teléfono hace poco y le preocupa darle un lugar en el modelo al pequeño campesino. Y entonces dice, el pequeño campesino uruguayo, que en general es cañero, tiene derecho a plantar soja, pero no tiene más que el caballo. No entendió. Es el modelo lo que no entendió. El problema es la soja. El problema es la palma, el aceite de palma en Colombia. ¿Se entiende? El problema es el níquel, el cobre, las materias primas que alimentan al coloso chino. Y esto es lo que no se entiende. Por eso, estimado Nicolás, habíamos quedado hoy en hablar del modelo impuesto en los años 90, en una gran confusión, en una enorme equivocación. El peronismo vota a Menem. Y Menem realmente era parte de una complejidad difícil de discernir. Pero en la práctica era más Alzogaray que Perón. ¿Se entiende? Esto, aparte de que era un libertino, las cosas que hizo Menem cambió a este país. Y después vino Néstor y Cristina y no modificaron ese modelo. Y esto es de lo que hay que hablar, el modelo de los agronegocios. Hablando del modelo, Jorge, me gustaría compartirte una imagen y bueno, si puedes, por supuesto, darnos tu reflexión. Espera, me voy a buscar la pestaña, creo que está por acá. Pestaña. Segundito. Acá, te voy a mostrar la siguiente foto. No sé si la ves, la foto de esta persona, si la llegás a ver. Bueno, la persona que están viendo en pantalla se llama Gustavo Copatel. Me gustaría que me hables de él y hay una nota que yo la encontré en internet, ahora te voy a decir, se llama Los dueños de la Argentina pandémica, ¿no? En el portal Desalambrar, en la que figuran en la foto Hugo Sigman, Gustavo Copatel y Eduardo Edelstein. ¿En cuánto tienen que ver ellos con este modelo del que estamos hablando, el modelo al que está sometido nuestra nación? En realidad es el trío que gobierna la Argentina. Es el trío de ellos son los verdaderos mandantes, la gente no lo sabe. No importa a quién voten, que voten a Alberto Fernández, a Cristina o a Macri. Están votando a esos tres. No lo saben. Y eso que hemos hablado durante años. El GRR durante 25 años luchó, sus líderes se envejecieron, murieron. Y no hay caso, les cuesta entender qué es el agronegocio. El agronegocio cambió a la Argentina profundamente en la época de Menem y eso no cambió. El modelo de la calidad fue reemplazado por el modelo de la cantidad. Y la Argentina sirve los mercados globales, que en realidad eso es servir a China, con materias primas, con commodities. La soja transgénica es una commodity. Entonces, los detalles son alucinantes. Y los que diseñan la política no quieren verlos. Hay que ver los niños nacidos mutilados, nacidos deformes. Están en el Garrahan. No hay que ir muy lejos. Pero en los pueblos de Entre Ríos yo me cansé de ver niños en silla de ruedas, con la boca abierta y la cabeza, el cuello quebrado y la cabeza abierta. Me cansé de ver niñas con pañales porque la madre había sido contaminada durante el embarazo. ¿Comprendes? Niñas, te hablo de 15 años, de 14 años. Lo que ha pasado en la Argentina es un horror, un genocidio rural. Yo se lo dije en una oportunidad a Cristina Kirchner y me respondió expulsándome de la Radio Nacional. Porque en la Argentina de esto no se habla. En todos los comedores se da soja transgénica a los pobres. Y esto lo dijo hace poco el chino Navarro, le agradeció a Grobo Copatel las bolsas de soja que le manda y con la cual se alimentan los 10.000 merenderos de Pérsico y de Levita. Eso es una fábrica de hacer travestis. Le cambian los niveles sexuales a los niños porque la soja no es un alimento humano. Y por si fuera poco, después está Kisilov, que no hace más que montar laboratorios de hormonización. Y vos te autopercibís mujer y te la dan con todo. Y si te autopercibís perro, te vacunan para la rabia. ¿Viste? Esto es un país de locos, donde sorprende que la gente no se levante en rebeldía. Y eso no ocurre gracias a los movimientos sociales, que no son absolutamente contrainsurgentes. Son la izquierda del agronegocio, la izquierda de Grobo Copatel, y trabajan juntos con Grobo Copatel, hasta el punto que Grobo Copatel les ha instalado una fábrica de hidroponía en Moreno, estuvieron juntos con Mariel Fernández, que es la intendenta, junto con Grabois, junto con el Chino Fernández, con todo ese grupo parasitario que maneja millones y millones de planes. Y ahora montaron el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, campesino, indígena, popular y feminista, con cajas multimillonarias, y lo instalaron en jefatura de gabinete. Y la nombraron como directora de agricultura familiar, campesino, indígena, etcétera, etcétera, etcétera, a Deolinda Carrizo, que es una de las dirigentes del MOCASE santiagueño Vía Campesina, que se dedica a expulsar campesinos, a ocuparles la tierra y a condenarlos a vivir en el pueblo. Estamos ahora tratando de resolver el tema de una familia de ancianos que los echaron de la chacra y están muriendo de pena en un barrio de Santiago del Estero. La familia Ardiles. y estuvo en casa el domingo el Chomo Díaz, que es otro, un campesino joven, con mucho liderazgo, pero dispuesto a dar la pelea como sea, como eran los gauchos, un poco individualista. Él dice, aquí en Buenos Aires me pueden matar, pero en el monte yo vivo de la caza y con mi cuchillo me voy a defender y no me va a matar nadie y no me va a sacar la tierra. Tiene 1.500 hectáreas, pero ocupadas en gran medida, le quedaron 300. Y con las 300 vive y trata de sobrellevar las penurias de su familia. Y cuando, para comprar alambre y postes y eso, viene a Buenos Aires, donde vive su madre, que también fue usurpada en el campo, como tantos santiagueños que viven, cientos de miles de santiagueños en el Gran Buenos Aires. Y él viene y hace trabajos aquí. Y con eso compra y vuelve a Santiago del Estero con aperos de labranza, con alambre, con postes, con todo lo que compra, ¿comprende? Con cemento. Carga la camioneta y vuelve. Mirá vos el trabajo, a luchar. Y los campesinos allá han formado la Asamblea de Campesinos en Defensa de la Vida Rural, para que quede claro. Que están a favor del arraigo y de vivir en las chacras y que no quieren merenderos de pérsico, porque se supone que un campesino en el monte se las rebusca. Tiene comida, medicina, ellos se curan con la grasa de iguana. Y la iguana y la grasa de iguana está colgada en todos los palos de todos los ranchos de Santiago del Estero. Y están los viejos aperos de labranza que ellos saben manejar. Y con eso se las arreglan, haciendo sandía, melón, maíz y engordando cerdos que carnean, y chivos, cabras, y se las rebuscan. Pero la gente quiere la tierra, ¿viste? Y lamentablemente los que diseñan las políticas tienen presente los números nada más. Nunca ven las consecuencias de sus acciones. Jorge, qué bueno que tocaste esos dos temas, el de Santiago del Estero y de también la parte, vamos a decir, más de asistencia social, bueno, se podría llamar hasta cierto sindicalismo, más si conocemos ese tema, ¿no? En el caso de Grabois. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, compartirte algo sobre Santiago del Estero. Por ejemplo, vos nombraste a Deolinda Carrizo, y a mí me llegó una información de una fuente. Que me dio un nombre, ¿no? De Juan Lacorte, que es un campesino que perdió muchísimas tierras, y en el 25 aniversario de Mocase, que preside esta persona, Deolinda Carrizo, fue expulsado por denunciar lo que estaba pasando. Él se encadenó para ser escuchado, y Sí, fue expulsado y mandaron mujeres para que lo saquen, ¿no? Esta es la información que a mí me ha llegado, por un lado, ¿no? De la gravedad, ¿no? De cómo. Hay gente que, por ejemplo, Página 12 lo pinta que en este canal nosotros levantamos la información de Página 12 creyendo que podíamos informar y sin querer terminamos desinformando. Y nos venimos a enterar de que en realidad Dorinda Carrizo es puesta como una víctima cuando en realidad no lo es, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, y no esquivar al tema, sino para sumarle, no quiero compartirte una imagen, que es la siguiente. No, porque además no veo esto, Nico. Yo Ah, y veo bueno. muy poco, entonces. Listo. Más que nada, también para la gente que está, claro, que está viendo la entrevista, que puedan ver algunas imágenes. Esto que te voy a leer es del último libro de Juan Grabois, muy breve. Y nombra a Grobocopatel. Juan Grabois dice: lo mismo podría decir de la supuesta sociedad que tenemos con Grobocopatel. ¿Qué sociedad ni ocho cuartos? Dice. Estamos sumando voluntades para cumplir con las reivindicaciones que nos demanda nuestra base social. Se llama política, flexibilidad técnica e intransigencia en los principios. Esto no supone validar ni la ideología ni las prácticas de interlocutor, sino buscar efectividades conducentes. En este sentido, no hay límites éticos para los participantes en la mesa de negociación. El problema es tener claro qué interés defendés y ser consecuente con ello. A ver, ahora saco la imagen de pantalla y te pregunto, después de todo lo que dijimos, me parece que no coincide, o sea, me parece que lo de Grabois es más de una cuestión rasgo psicopático, ¿no? Si bien yo no soy psicólogo ni nada, pero algo conozco del tema, tiene más como rasgo psicopático que construcción política. No sé cuál es tu reflexión, Jorge. Mira, yo discutí mucho, conversé mucho con Grabois, horas, y me di cuenta que era, no tenía sentido. Él está convencido de lo que hace, es parte del sistema, después lo comprendí. Es la izquierda de Grabois Kopatel. O sea, si no entendés que hay un modelo en la Argentina, un modelo por el cual la tierra tiene que quedar deshabitada, a disposición del extractivismo. No importa cuál sea el extractivismo, puede ser el oro, puede ser la soja, puede ser el litio, no importa. Pero el modelo de los agronegocios desde los años 90 se ha hecho fuerte en todo el mundo. O sea, no lo saben porque son ignorantes. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, entonces, en la Argentina rige desde la época de Menem y no importa a quién nombres. Que gobierno, todos los gobiernos que han pasado han respondido al mismo acuerdo. Es más, fue Macri el que les dio más poder institucional a los movimientos sociales, porque tercerizó la pobreza y la puso en manos de tres grandes movimientos sociales, que eran la CCC, el de Pérsico y el de Grabois. Por eso las protestas del pueblo obrero y de otros, porque quedaron afuera. Y entonces, ahora hay acuerdos momentáneos para que compartan el dinero. El dinero es una masa enorme. O sea, Grabois tiene flotas de vehículos 0 kilómetro. De Pérsico ni hablar. Pérsico va a ser el futuro presidente de los argentinos. Tiene el dinero loco, tiene las cajas más grandes de la Argentina. Todo el dinero, los presupuestos enteros los maneja Pérsico y a Pérsico no lo votó nadie. Yo he dicho mil veces, él trabajaba para los servicios de informaciones del ejército y no me cabe duda que sigue trabajando para ellos. ¿Comprende? Porque él fue director nacional de Quebracho y Quebracho era una organización manejada por los servicios. Entonces, ¿y Grabois? ¿Quién carajo es Grabois? Es el hijo de Pajarito Grabois. ¿Y quién carajo era Pajarito Grabois? Bueno, y ahí te entras a preguntar, ¿cómo puede ser que Grabois haya llegado a donde llegó? Fijando las políticas, cuando es un analfabeto político. Conmigo se enojó, incluso me dijo, con vos discuto como discuto con mi padre, me dijo. No, ustedes no entienden nada. Date cuenta, porque yo le dije, con toda la fuerza que vos tenés, hablás mal de los ecologistas, pero los ecologistas salvaron muchos bosques, porque yo vi a las chicas ponerse delante de las desmontadoras, de las máquinas. Hay que tener coraje para hacer eso, para atarse un árbol, ¿comprendes? Y él me dijo, yo soy dirigente, no voy a hacer nada que la gente no haga primero. O sea, no tengo ninguna obligación de jugarme la libertad o la vida si la gente no lo hace. Mirá vos, entonces yo le dije, ¿vos sos dirigente para viajar a Europa y representar a la gente? Y sí, me dijo. Así, me dijo que sí. ¿Entendés? Ahora yo digo, bueno, si la gente vota a ese tipo de personas, pues estamos jodidos, ¿no? ¿Se entiende? Porque la gente vota ese tipo de dirigencia, como Mansur, jefe de gabinete, que todo el mundo sabe que es empleado de Hugo Sigman, y la gente vota a Alberto Fernández que lo nombró. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si la gente está enajenada y sigue comiendo soja? Es muy difícil. Es muy Es difícil. muy terrible la Muy situación difícil. de la Argentina. Sobre todo es muy terrible para los veteranos de las guerras. Como yo lo ayudé a estos campesinos santiagueños como el Chobo Díaz, y yo hice un video diciendo, lo único que puedo aportar es mi historia personal. Yo soy uno de los últimos sobrevivientes de la resistencia peronista y del plan Conintes. Y eso lo pongo en respaldo de estos campesinos que tratan de salvar el arraigo y la vida rural. ¿Se entiende? Así es, Jorge. El peronismo que yo conocí no era progresista como ahora, no era progresista. Bueno, Nosotros sobre no eso, estamos. Jorge, sobre eso quería preguntarte. Antes me quedó reflotando una frase que esta que te dice Grabois, ¿no? Que te trata como el padre, ¿no? Que muestra un testimonio personal. Mi viejo falleció hace un año más o menos después de entendí. Mi viejo tenía razón con el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vos dijiste una frase, yo esto lo vi en una entrevista que te hizo Romina Rocha, entre varias entrevistas que son una mejor que la otra, la verdad, un trabajo excelente de ella y tuyo también, que dijiste, los que desertaron en los 70, hoy me piden la unidad, ¿no? ¿Quiénes son los que desertaron en los 70? Son justamente los que hoy afianzan este modelo o los que hoy nos someten a este modelo. Exactamente, claro. Son los que se fueron, los que se marcharon de la plaza, a los cuales le gritábamos, les tirábamos baldosas y les gritábamos, se van y nunca volverán. Bueno, no solamente volvieron, se apropiaron del gobierno y se apropiaron de los restos de Perón, de la memoria, aunque ni siquiera quisieron construir el monumento. El único monumento que hay a Perón en la capital federal lo levantó Macri. Porque cuando Cafiero, acordate, Cafiero le fue a pedir a Cristina que cumpliera con la ley como senadora y que avanzara en la construcción de un monumento a Perón, que estaba aprobado por las cámaras. Y yo le di, y ella dijo, a ese viejo de mierda nada, nada, ni un peso. Y Cafiero salió de la entrevista llorando. Y están las fotos, que salió llorando. Y esa es Cristina. Y ayer, en el día de militancia, como están por meter la presa, entonces se acordó de Perón. Es increíble el caradurismo de esta gente, que han sido siempre gorilas y antiperonistas, y frustraron la revolución más importante de América Latina, la convirtieron en esta cosa horrible de los planes y de las cooperativas truchas que compran dólares. Es toda una mentira, están robando a cuatro manos. Y ponen todo el dinero en las en Islas Vírgenes y en lugares, en puntos del exterior. Y se llevan la plata y compran departamentos en Estados Unidos. Comprende, son absolutamente cipayos. Y abren el. Pero son iguales que el régimen boliviano, por ejemplo. Acaban de abrir los parques nacionales a la exploración petrolífera y del oro. ¿Entendés? Entonces yo digo, ¿por qué no empezamos a ver las similitudes entre Lula, Néstor y Cristina, Evo, la cosa chilena, el Pepe Mujica? ¿Por qué no tratamos de entender qué está pasando con América Latina? Porque la izquierda se hizo derecha. ¿Comprendes? Es como que la izquierda se sacó la careta y es parte del desarrollo impuesto por la colonialidad. Y nosotros tenemos derecho, en todo caso, a un desarrollo diferente, diverso, que es otro desarrollo muy diferente. No es con la leyenda negra de Inglaterra sobre España y oponiéndonos a la historia de los 500 años y convirtiendo los pueblos indígenas en naciones. Esto es monstruoso. Los indios están mestizados y hay que darle un lugar, por supuesto, y hay que devolverle tierras y devolverle derechos, pero América Latina es mestiza. Definitivamente somos Indoamérica, como dijo Haya de la Torre. Yo estuve con los zapatistas en la realidad, que es el caracol que está más profundo en la selva Lacandona. Y nos pidieron que les hiciéramos unas preguntas. Y cuando nos recibió la Junta de Buen Gobierno, todos enmascarados, en un aula donde estábamos sentados, ellos en una mesa, detrás había un mural de Zapata, con una bandera en medio de una batalla. Y entonces ellos nos dijeron, compañeros, les vamos a responder, pero disculpen nuestros defectos o nuestras limitaciones, porque nosotros no estamos acostumbrados a hablar la Castilla. Entonces dijimos, ¿cómo? ¿Y qué hablan? Si no hablan la Castilla, ¿qué hablan? Y nos dijeron, nosotros aquí en casa hablamos Sosil, con TX. Entonces una compañera de Buenos Aires, de la universidad, tenía que ser de la universidad, con cierta candidez, dijo, pero si ustedes hablan Sosil, o sea que son indios, ¿por qué lo tienen a Zapata con la bandera mexicana detrás? Y la Junta del Buen Gobierno quedó desconcertada, se miraban entre sí, pasó un largo rato de vergüenza, yo no sabía qué hacer. Tuve mucha vergüenza ajena. Y al final uno dijo, hizo, ¿te acordás como Cantinflas? Largó un pitido, dijo, pues, porque somos mexicanos. Y nos miraron, somos mexicanos. O sea, ellos son mestizos. Y la historia lograron ensamblar toda la historia, ¿comprende? Lo resolvieron, no como nosotros que creemos que el indio es el otro. Siempre el indio es el otro. Hubo una época en que decíamos cada uno tiene el indio adentro. No, ahora el indio es el mapuche, el indio es el cuón. Y yo soy vos, y yo le digo a los demás, ¿y vos qué carajo sos? ¿O no tenés mezcla? Si vos sabés que tenés mezcla y la estás ocultando. Yo tengo mezcla africana, porque mi madre en el féretro era una viejita africana, donde en el féretro, donde aparecen los caracteres, así como Perón era un tehuelche, en el féretro era un tehuelche, porque tenía sangre mestiza. Y yo tengo la sangre mestiza de mi madre, y me honro de mi madre y de mi padre, que era de origen abrucés. Esa es la mezcla, es nuestra mezcla y es nuestro problema que tenemos que resolver. Y no lo vamos a resolver como todos los pelotudos, como Santiago Maldonado, yendo con una banderita mapuche al sur. No, así no lo vamos a resolver, ¿comprendes? Lo vamos a Comprendo, comprendo, Jorge. resolver levantando las banderas de Indoamérica, encontrando un camino de desarrollo que nos sea propio, con empatía, con generosidad, con arraigo, con vida rural y con fábricas limpias, limpias. Ahí está la cosa. Y no es tan difícil. Lo que estoy diciendo es fácil de entender. Para eso lo tenemos a Rodolfo Kusch, lo tenemos al ¿cómo se llama? Al Pepe Rosas, a todos los grandes, a Leopoldo Marechal. Todos respaldan esto que estoy diciendo. Así es, así es. Sí, Jorge, yo creo que en esto no te voy a compartir una, no te voy a hacer una pregunta, sino compartirte algo que se me ocurre recién, que es, murió hace, si no me equivoco, hace 1 año o 2 años, Jesús Martín Barbero, un teórico de la comunicación muy importante, que él fue uno de los que habló sobre las mediaciones que hacen las personas con respecto a lo que consumen o lo que ven. Y me hiciste acordar a eso, ¿no? Yo creo que lo que interfiere en las personas, los militantes que son curiosos, que buscan la verdad, ¿no? Que están en esto realmente por amor, lo que interfiere son las mediaciones que hay, ¿no? ¿Cómo interpretan y cómo les llega la información? Me parece que esta tarea, ¿no? que estamos realizando tal vez sume, ¿no? Tal vez sume a la propuesta que vos hacés, la de poder informar de la mejor manera posible y hacerle entender a quien vea esto o escuche, que la política tal vez se entienda si nosotros vemos el mundo de los negocios, de lo que estamos hablando, ¿no? Y de cómo se entregan los recursos naturales a cambio de la nada misma, ¿no? A cambio o sea, digo, de la nada misma para el pueblo, ¿no? Bueno, nada, quería compartirte eso. Sí. Yo lo veo tan claro que nos convirtieron, nos neocolonizaron a partir de los años 90. Bueno, ahí todo el mundo, todos, repiten que podemos alimentar a 400 millones. Y la verdad es que la Argentina hoy no puede alimentar a su propia población. Entonces están muy equivocados. Eso lo inventó Grobo-Copatell, lo de que alimentamos 400 millones. Porque se supone que podemos comer soja y beber petróleo crudo o jugo de limón, que es todo lo que producimos, no producimos más nada. todo lo demás no llega de China. No llegan los tornos, no llegan ¿cómo se llaman? Los filtros de café no llegan de China. No llegan los tenedores, las cucharas, los platos, todo no llega de China. ¿Cómo dicen que podemos alimentar a 400 millones? Le hacemos el juego a Grobocopatel y a Grabois, que se reunieron en Córdoba y diseñaron este nuevo país. Se juntaron en la Universidad de Córdoba en una jornada que nos avergüenza a todos. Y vos te acordás que hubo dos personas que se levantaron y las impugnaron. Era uno, mi abogado Dino Safrani, había sido el segundo de Pino en Proyecto Sur, amigo mío. Y el otro fue Juan Manuel Milanesio, un muchacho joven, ingeniero también, que discutió con Grabois y Grabois le ofreció un arma, porque le dijo, vos querés matar a Grobocopatel, lo acusó. Mirá, mirá, una cosa es estar contra el modelo de los agronegocios. Mirá el pensamiento contrainsurgente, contrarrevolucionario de Grabois, que entendió que estar contra los agronegocios es pasar a la lucha armada. Mirá vos. No, Grabois, quédate tranquilo. Por ahora ya tuvimos experiencias muy duras con la lucha armada, porque la lucha armada produjo esto, que ahora Vaca Narvaja y Perdía son los que asesoran a la RAM y a los mapuches que niegan a la Argentina, que niegan la independencia y la constitución argentina. Y son eran la mayor dirigencia de montoneros. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los Firmenich? En España están asesorando a Podemos, que se llama Juntas Podemos, y están siguiendo todas las políticas de Soros, las políticas sexuales, de los derechos sexuales de Soros, que es la élite. O sea, es muy triste responder y replicar las doctrinas de la élite que maneja el mundo y que no sabemos realmente la élite global, que no sabemos a dónde nos conduce. Quería hacerte Seguramente. quería hacerte la última pregunta, Jorge. Esto que no había entrado, bueno, la conversación que habíamos tenido, pero creo que tiene mucho que ver con el tema. Acá voy a poner en pantalla un político que vos lo debes conocer, de apellido Domínguez, que es quien está llevando políticas muy, muy apresuradas con respecto al trigo transgénico. ¿Sabés algo sobre este tema? Sí, el trigo HB4 es un trigo que muchísimos hemos repudiado. Yo, para que no se tome la palabra de alguien que tiene la historia que tengo yo, siempre he respaldado al presidente de los acopiadores de trigo de la Argentina, que es un viejo de Alberti, o Alberdi, Alberdi, perdón. Una localidad de la provincia de Buenos Aires. Ahora se me fue el apellido, pero ya lo voy a recordar. Que fue el mayor exponente de la oposición, porque dijo, este trigo va a condenar a la Argentina a ser un país apestoso, apestado, porque es imposible pasar por los chimangos y los camiones y los contenedores, el trigo transgénico. Y después darle garantía a algún país de que el otro trigo que tenemos no se contaminó. No se puede lavar el chimango, no se puede lavar el camión. El camión se puede lavar, pero nunca hay garantías. Pero habría que lavar los contenedores, las bodegas de los barcos. Es imposible, porque nadie va a dejar de creer que una semillita se mezcló y esa semillita te contamina el trigo de otros países, y los países se precian de tener buenos trigos. Y la Argentina tenía muy buen trigo, y no había ninguna necesidad de tener un trigo transgénico resistente al glifosinato de amonio, que es terrible, que es peor que el glifosato. Y de paso, según Grobocopatel, que resiste la sequía. Porque el trigo, la Argentina siempre fue triguera, pero ahora el trigo era apenas un complemento de la soja. O sea, soja a veces hacía trigo después de la soja. La Argentina dejó de ser un país triguero porque se hizo el país de la soja, igual que Brasil, que somos los países, y en cierta medida Bolivia también, por lo menos la parte más, más húmeda de Bolivia, que están ocupadas por la soja transgénica argentina, que la pasamos de contrabando violando todos los derechos y las constituciones, y Paraguay, lo mismo, violando las constituciones de esos países. La mandamos de contrabando. Y ahora va a pasar lo mismo con el trigo, porque la Argentina es un país laboratorio para esta élite sionista askenazi. Y no quiero de ninguna manera vincular a otras comunidades, porque son todos askenazi, son los que compraron la rural, el hotel Alvear, y todos los lugares de la vieja oligarquía de apellidos vascos, ahora los quieren ellos. Les compraron la sociedad rural en Palermo, les compraron la exposición del libro, el mercado del Plata, el hotel Alvear, y les están comprando las viejas estancias. Es la nueva oligarquía, y esto desde la llamada crisis del campo, en que el presidente Néstor Kirchner dirigió la lucha contra el campo desde Puerto Madero, donde Eduardo Erstein le cedió sus oficinas para poner el Estado Mayor de la pelea contra los campesinos, los pequeños sojeros, que yo los vi en algunos cruces. Era muy serio, había hasta 300, 400 camionetas y la gente estaba enfierrada. Y la verdad que esa crisis del campo fue un fracaso total para todos, porque los molinos siguieron trabajando con la soja de los países limítrofes. Y esta élite hizo acuerdos para quedarse con los terrenos de los países vecinos. Y Globocombatel, cuando terminó la crisis del campo, dijo: tengo más tierra en Brasil que en la Argentina. Ya está. Porque esto no está oculto. Es que no lo quieren ver. ¿Comprendes? Este es el modelo del agronegocio. Así es, y pase el gobierno que pase, la figura de Eduardo Elstein, la figura de Gregor Kopatel o Sigman no se cuestiona ni. Cambian, no cambian porque son Así es. las políticas de Estado. Nadie le saca la pata encima al ferrocarril. Todos los gobiernos respaldan al camionero, ¿cómo se llama? El Moyano. A Moyano, todos. Moyano está con todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque es el negocio de trasladar la soja. No volver al ferrocarril, no volver a los transportes acuáticos por canales. No, no. La Argentina gasta gasoil y camiones a lo loco, porque es un modo de producir. Y fíjate que los uruguayos a tal punto viven del contrabando de la soja, porque ellos no cobran las tarifas en la Argentina, ¿cómo se llaman? Que le cobran los 35%, le cobran dos veces el 35%, ¿no? Sí, En los lo derechos a es. la exportación. En Uruguay te cobran el 10%. Entonces el transporte viene por el río Uruguay, se desvía y va todo a un puerto enorme que tienen los uruguayos, cerca de Paysandú, que parece es algo increíble. Y lo han hecho con el contrabando de la soja argentina. Lo que ha dado la soja argentina no se puede creer. Una vez Mario Cafiero dijo: nosotros, con el dinero que dejó la soja, podríamos ser Alemania. Y la verdad es que somos Ghana, tal cual. No importa lo que estén robando ahora. Uno se pregunta, ¿qué hicieron con los miles y miles de millones de dólares que dejó la soja a lo largo de los últimos 30 años? No hicieron nada. La Argentina tiene la mitad de su población en la pobreza. Los conurbanos son un infierno, donde entra el narco por todas partes, un infierno con los niños desnutridos. con niños deformes, nacidos deformes por todas partes, con llenos de basurales industriales que nadie repara. Entonces salen los líquidos, emergen los líquidos de los antiguos tanques con ácidos y con grasa, todo eso en un proceso extraño de reciclaje, la tierra los larga para afuera y la gente vive ahí porque Delía decidió que vivieran ahí, ¿comprendes? Porque les hizo unas casuchas y se las vende ahí. Entonces los niños nacen contaminándose sobre antiguos basureros industriales por todas partes, a lo largo del río Reconquista, a lo largo del río Matanza, y esta Argentina es un horror, y la culpa la tiene el simulacro. Y está lleno de millones de pelotudos que votan peronismo y no se dan cuenta. Y si no, son tan pelotudos que se cansan y votan macrismo, y es exactamente lo mismo. Sí, y tal vez, bueno, esto que hablábamos, ¿no? Por ahí nos llegan a comprender de que los que desertaron en los 70 hoy no solamente piden la unidad, sino que se robaron hasta los logotipos, el cántico, y hasta intentan robarse el espíritu de lo que vos militaste alguna vez y conociste en carne propia. Así es, así es. Jorge, tengo que, ¿vos? Bueno, me gustaría sí que cierres, obviamente, esta entrevista con algo que quieras decir. Hasta ahora creo que la grabación ha salido muy bien. Y bueno, tal vez, y creo que habrá también un próximo encuentro, me parece, ojalá, una próxima grabación. Así que bueno, me gustaría que vos cierres esta entrevista. Una vez, conversando con Grabois, me dijo, ustedes, me dijo, tu generación, lo que pretende es que la gente muera contra las barricadas y contra las bayonetas del ejército, me dijo. Porque se vive como la época de la... vive con la Revolución Francesa en la cabeza, ¿entendés? Tiene un grado de alcoholismo mental grave. Entonces, dice, gracias a nosotros, ustedes no han logrado victimizar a la gente pobre. Y yo te digo, lo que más quiero es que la gente salga de la manipulación que sufre ahora y vuelvan a recoger y construir su propia dignidad y sean capaces de rebelarse, como se rebeló la resistencia peronista. Que nosotros, la orden de Perón era paralizar el país. Y yo tenía 14 años y vivía anulando teléfonos públicos, les sacaba la pastilla, les cortaba. Cuando juntábamos un grupo, parábamos los tranvías y les sacábamos las manijas. Decenas de manijas las juntábamos, impresionando al guardia con una navaja porque no teníamos ni armas de fuego, le sacábamos la manija y metíamos en una bolsa y las tirábamos a los baldíos. Decenas de manijas, quedaban cientos de tranvías parados en las vías y tirábamos miguelitos para parar los colectivos, llenos de miguelitos que se hacían con dos clavos torcidos. Y los hacían en la fábrica, los compañeros en la fábrica mía, que éramos una fábrica Otis, de ascensores Otis, el delegado era compañero, y los obreros hacían en horario de trabajo, hacían los miguelitos. Los demás compañeros los cubrían en la tarea que tenían que hacer. La lucha era popular, y cada casa era un baluarte. Cada casa era una unidad básica, donde nos reuníamos a tomar mate en la cocina, y hacer planes, ¿comprendes? Y había respeto por los viejos, porque íbamos a buscar a los viejos y les preguntábamos cómo lucharon ustedes y aprendíamos de ellos. Y ahora, en cambio, cuando vienen a verme, me quieren sacar escenas, dice, porque queremos saber algo de Perón. No, hermano, porque vos pretendés ser peronista y no lo sos. Vos sos de la cámpora, o sos de peronismo militante, y sos un simulador, parte de la contrainsurgencia. Nos ganó la contrainsurgencia, o sea, la contrarrevolución que sembraron los coroneles franceses que venían de Indochina y de Argelia. Ellos son los que crearon a los Galimbertisi y ahora a los Grabois y a los Pérsicos. Y te digo que una vez lo confesó Lanusse ante un grupo de oficiales, de altos oficiales, que estaban preocupados por el auge de la izquierda. Y el presidente Lanusse les dijo, camaradas, les dijo, tengan confianza que el plan es el mismo de siempre. Estamos exacerbando a la izquierda desde los servicios de informaciones. Y llegado el momento, cuando se salgan de madre, vamos a salir a la calle y los vamos a exterminar. Ese es el plan. Y ese plan se sigue cumpliendo, les dijo. Y yo creo que ese plan, de alguna manera, ha dado frutos hoy en la contrainsurgencia de los movimientos sociales, que son marxistas, pero de la mano de Grobo Copatel. Atento. Con esto termino. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a vos, Jorge. Muchísimas gracias, ¿eh?